Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Y ya casi llegamos a la mitad de la recopilación de los temas de los 100 discos más vendidos en esta década y vamos a continuar. Disco número 59, Behind Closed Doors, de Charlie Rich. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación, febrero de 1977. El zorro plateado finalmente consiguió su gran éxito en el 73 con el exuberante country de Behind Closed Doors. Los críticos lo definieron como insulso y ciertamente dice poco de la verdadera versatilidad de Rich como cantante y pianista de talento. De hecho, el legendario productor Sam Phillips, que consiguió que Rich firmara para Sun Records en el 57, llegó a realizar la hoy asombrosa afirmación de que Rich tenía talento para convertirse en el único rival serio de Elvis Presley. Behind Closed Doors, producido de nuevo por el peso pesado que era Billy Sherrill, iba descaradamente en busca del éxito comercial. Rich necesitaba un bombazo y lanzó un órdago. La canción que le da título se convirtió en número uno de las listas country y llegó al número 20 en las listas de pop. Los puristas del country puede que se quejaran, pero el disco convirtió a Rich en una superestrella con una lista de premios que incluían los de Country Music Association para disco sencillo, vocalista masculino y artista del año. El año siguiente, en vez de anunciar al nuevo ganador, Rich quemó el sobre que contenía el nombre de este, que en ese momento era John Denver. La Academia de Música Country le otorgó una serie parecida de galardones y la canción del título recibió un Grammy. Rich había hecho una mejor música, pero nunca había sido tan popular y sentó el precedente para el country comercial de comienzos de la década de los 70. Y es así como las puertas cerradas se abrieron para dar lugar a unas canciones adultas, románticas y profesionales, por más que a los regulares del country purista no les gustase. Escuchemos del disco número 59 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Charlie Rich y su disco Behind Closed Doors, el tema que da nombre al título, Behind Closed Doors. Makes me proud, Lord, don't you make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. like to talk. Boy, don't they love to talk. But when they turn out the lights, I know she'll be breathing with me. And when we get behind closed doors, when she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors. Baby makes me smile, Lord, don't she make me smile. She's never far away or too tired to say, I want you. She's always a lady, just like a lady. But when they turn out the lights, she's still a baby to me. 'Cause when we get behind closed doors, then she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm. Disco número 58, One of the Des Nights, The Eagles. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, junio de 1975. Con su ajustado sonido de producción y las canciones fluidamente construidas, el cuarto disco de los Eagles fue su primer número uno norteamericano en julio del 75 gracias a la canción del título, One of the Des Nights. Su segundo número uno en sencillos en Estados Unidos, tras el del año anterior, Best of My Love, además de conseguir dos éxitos más en sencillos en ambos lados del Atlántico. Al final del año 75, Barry Lyndon dejó la banda y fue reemplazado por George Walsh. Las maravillosas armonías del grupo quedan claramente expuestas de nuevo, sobre todo en la canción del título, mientras que sus talentos para la narración se aplican a conciencia en la dolorosamente agridulce Lion Eyes, que fue ganadora de un Grammy, número 2 como sencillo en Estados Unidos y 23 en Reino Unido, así como ganadora del Grammy y en el 76 y After the Thrill Has Gone, Take to the Limit llegó al número 4 en las listas de sencillos en Estados Unidos y el número 12 en Reino Unido. Too Many Hands y Visions son un par de canciones rockeras, mientras que Hollywood Waltz es una clásica balada de los Eagles. Los fans del programa británico de televisión Hitchhiker's Guide to the Galaxy reconocerán el único tema instrumental del disco como la fuente musical del programa. El disco se situó entre los 100 mejores de Estados Unidos y llegó al número 8 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 58 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Eagles y del álbum que le da nombre al tema principal, One of the Des Nights. Crazy old night. Disco número 57, Rocks, de Aerosmith. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación junio de 1976. Este disco de Aerosmith se situó en el número 3 de las listas en Estados Unidos y se convirtió en multiplatino nada más por publicarse. Rocks es probablemente el más sincero, cuando no el mejor trabajo del grupo. No existe ninguna concesión a su promoción por radio. El guitarrista Joe Perry encadena un riff tras otro. La sección rítmica de John Hamilton y Joe Kramer golpea sin parar mientras el líder Taylor canta sobre sexo, drogas y rock and roll. Es cierto que gran parte de lo que se escucha ya ha sido hecho con anterioridad. Por ejemplo, Nobody's Fault, una de las dos canciones de Whitford Tyler del disco, la otra es Lost Child, podría haber sido grabada fácilmente por Led Zeppelin, mientras que los Rolling Stones pudieron haber hecho lo mismo con Combination y nada hubiera cambiado. Sin embargo, el giro que Aerosmith le da a este tipo de canción es excepcional. El disco posee una atmósfera carnavalesca y no muestra referencia por nada salvo por pasársela bien. Fue grabado en el Warehouse en Waltham y en Studios Record Plant de Nueva York. A pesar de su éxito en Estados Unidos, este disco no entró en las listas británicas ni tuvo éxitos entre los 10 primeros. Si bien los sencillos Back in the Saddle, con Jesh Perry tocando el bajo de 6 cuerdas, y Last Child fueron ambos grandes favoritos de la radio. En mayo del 79, los lectores de la revista Cream votaron por Aerosmith como su grupo favorito y el disco Rocks como el preferido. Escuchemos del disco número 57 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Aerosmith y de su disco Rocks, el tema Lost Child. Disco número 56, Fly Like an Eagle, de Steve Miller Band. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación, mayo de 1976. El Steve Miller, que reapareció en la primavera del 76, después de casi 3 años sin un disco nuevo, lo hizo rejuvenecido y muy concentrado con Fly Like an Eagle, todavía considerado hoy como su trabajo más accesiblemente comercial. pesar de haber conseguido éxitos en el pasado con, por ejemplo, The Joker, el periodo que conduce a la creación de este disco fue tan turbulento personal y profesionalmente para Miller que este se marchó a una remota zona de Oregón y creó una granja. Cuando finalmente reunió de nuevo a su banda para trabajar otra vez, grabaron 22 temas en solo dos semanas. Fly Like an Eagle, publicado en mayo del 76, contaba con Looney Turner en el bajo y Gary Malaver en la batería. Lo que produjeron esas sesiones fue no tanto el sentimiento blues del pasado como un cambio hacia un sonido pop rock más en línea general de la época, es decir, crudo, melódico y muy importante y sobre todo directo. El cambio queda reflejado en Rock on Me con un guiño y en el tema All Right Now de Free. Fue al principio una canción desechable y escrita para una aparición en un festival británico en julio del 75, pero se convirtió en el segundo número uno en la lista de los 100 mejores. Fly Like an Eagle contenía dos exitazos como sencillos, la canción del título y Take the Money and Run, que es lo que estamos escuchando de fondo. El propio disco alcanzó el número 3 en Estados Unidos y el número 11 en Reino Unido en mayo del 76. Estuvo 97 semanas en las listas. Escuchemos del disco número 56 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Steve Miller Band y su disco Fly Like an Eagle, el tema que le da nombre al álbum, Fly Like an Eagle. Thank you. Disco número 55, The Song Remains the Same, de Led Zeppelin. Discos vendidos 4 millones. Fecha de publicación, octubre de 1976. Promocionado no como disco en directo, sino como la banda sonora original de una película, The Song Remains the Same encuentra su lugar entre la obra de Led Zeppelin como un superventas, número 2 en las listas norteamericanas y número 1 en Reino Unido. Estuvo 15 semanas en las listas inglesas y 12 en las estadounidenses. Sin embargo, artísticamente y en cuanto a la crítica, fue el punto más bajo del grupo hasta entonces. Grabado en directo en el Madison Square Garden al final de una gira del 73 y mezclado en estudios Electric Ladyland de Nueva York, el disco no impresionó a nadie. Incluso una apuesta segura como la canción Stairway to Heaven queda estropeada por la tendencia hippie de Robert Plant, mientras que Moby Dick de John Bonham proporciona argumentos para no ser tan generosos con el por entonces floreciente punk rock. Los discos soberbios de este grupo les encabezó como superestrellas intocables y tras este máximo en su carrera que fue Physical Graffiti, aprovechando este éxito, lanzaron la publicación de la banda sonora de la película. Esta fue descrita por Peter Grant, el manager de Pink Floyd, como la película casera más cara filmada nunca. Tuvo unos resultados aceptables en taquilla, a pesar de contar con una serie de secuencias de sospechosas fantasías. No obstante, la banda sonora de Led Zeppelin no consigue captar el espíritu de un grupo al que por entonces se le consideraba como en lo más alto por lo que respecta a sus actuaciones en directo. Escuchemos del disco número 55 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Led Zeppelin y su disco The Song Remains the Same, el tema Stairway to Heaven. Thank you. Pues bien, queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Radio Vintage. Espero en verdad que lo hayan disfrutado. Los espero mañana para escuchar nuevamente música de los años 70, temas representativos de los discos más vendidos en esa década. Soy Paco Aragón, hasta pronto. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.